en el lugar de siempre. La misma penumbra, los mismos bohemios, la misma florista vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes?